Durante toda esta semana se estuvo desarrollando en la ciudad de Embalse, departamento Río Tercero, Córdoba, la 10ª edición de la Semana por los Derechos de la Juventud, que finaliza mañana, jueves 17. En este espacio, organizado de forma autogestiva desde hace 10 años por la Fundación CES, los y las jóvenes dialogan e intercambian experiencias sobre temas que hacen a sus intereses. Organización estudiantil, sexualidad, violencia institucional, consumo de sustancias, identidad y cultura son algunos de los ejes propuestos por ellos este año. Pero como de jóvenes y sobre jóvenes ya somos muchos los adultos hablando, les propongo escuchar a Carlos Villalobo del Club Deportivo Renunciamiento, DocSud, Avellaneda, quien viene participando en esta semana en el taller de sexualidad y violencia de género y que nos compartía su mirada sobre este tema. La discriminación, más que nada con lo transexual y toda la diferencia de género. Hoy se ve mucho eso y están queriendo cambiar, dejar de discriminar por pensar diferente o vestirse de otra manera. Le llama la atención, ¿no? A uno le llama la atención porque es diferente, lo ve diferente y sin querer a veces discriminar. Carlos también nos cuenta acerca de cómo lo ha aprendido en esta semana, luego simplemente en sus barrios. Y acá muchos chicos y muchos grupos se llevan sus cosas y van haciendo. Nosotros vinimos y participamos en una murga uruguaya, unos chicos que vinieron de Uruguay, y bueno, nos llevamos la murga, llegamos para allá. Fuimos una batucada, los chicos empezaron a tocar después en el barrio y tocamos la comparsa, están los carnavales del barrio. Y después fuimos a organizaciones que estaban haciendo talleres de panadería y todas esas cosas también, ¿no? Que son talleres que vinieron acá, se llevaron las cosas acá para allá. Pero también destaca la importancia de clubes y organizaciones sociales como espacios de contención social, materializados en arte, cultura, política y economía social. Esa es la idea, que los chicos quieran hacer algo y también no estén en la calle, porque es una realidad del barrio. Ahí allá los chicos es más fácil estar en la calle que estar haciendo algo. Y por ahí, si uno lleva una actividad, los chicos por ahí les gusta. Es divertido y se suman y no están en la calle, porque la calle está peligrosa. Para Informativo Farco, reportó Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote.